De vereda, muy de vereda. Se siente un pulso, si se quiere, bien rioplatense, ¿no? Es bueno, que es muy oportuno escuchar a este grupo justamente de murga y de tango también. ¿Digo bien o me equivoco? Martín Frontera, ¿cómo te va? Buen día. Juan Pablo Bertolini te saluda de Radio Kermés. ¿Qué tal, Juan? Buen día. Buen día ahí para todos. Sí, muy bien decís. Tiene que ver con, lógicamente, con los rioplatenses por una cuestión regional, y tiene que ver con el tango y la murga, que acá en la ciudad de Buenos Aires son la columna vertebral de la cultura popular de la ciudad, ¿no? El método de expresión, de las culturas populares. Está bien, y es una explosión también la cultura y la necesidad que tenemos de que explote justamente a través de la murga. Bueno, es una cosa que es irrefrenable, ¿no? ¿Cuántas veces se ha querido bajar el volumen en la expresión popular? Se ha querido negarla, se la ha querido invisibilizar. Estamos hablando con Martín Frontera de Los García Arena. Los García Arena es este grupo de tango y de murga en fusión que se van a estar presentando este fin de semana en General Pico y en Santa Rosa. Martín, le cuento a nuestra audiencia que ustedes están viniendo para acá este fin de semana, pero ¿cuándo empezó este camino, Martín? Y este camino empezó hace mucho que yo lo vengo laburando, de lo que vendría a ser de capitalizar los conceptos, ¿no? Digamos, estéticos, digamos, lo que tiene que ver con el arraigo del tango y de la murga y esa fusión, porque no tiene que ver solo con una fusión rítmica, sino más aún con una cuestión de pertenencia, de identidad porteña. Y esto lo vengo logrando hace bastante. Yo antes tuve otro grupo que se llamaba La Fonora Porteña, y bueno, después armamos en realidad Los García Arena, que la primera formación no fue la que es ahora, y bueno, fue mutando como van mutando los ciclos folclóricos, si se quiere decir, ¿no? Así que, nada, pero sí, estamos hablando de bastante tiempo, y los García Arena tienen ya 7 años largos recorriendo este camino, ¿sí? Muy bien, Martín, escúchame, y esa expresión, esa necesidad, digamos, ¿de dónde te sale? Porque vos personalmente no saliste de un plato, ¿no? De un repollo, digamos. ¿De dónde viene ese apetito por satisfacer la comunicación, el tablado, lo popular, la vereda, el barrio, Martín? ¿De dónde? Y viene de... Ay, discúlpame. No, está bien. ¿De dónde venís? ¿De dónde te viene ese apetito? Por ahí estabas en una familia de músicos, por ahí tus padres eran, no sé, politólogos o... Claro, no particularmente, al contrario, todo lo contrario. Yo vengo del cordón de la vereda, vengo colgado en un camión. Me encontré a la murga cuando tenía 12, 13 años en la esquina del barrio, y nada, digamos que sería de eso. Vengo de la pertenencia, no tengo familia de músicos, de artistas, si se quiere. Mi familia es gastronómica, hijo de inmigrantes, pero somos del Parque de los Patricios, y nada, somos, si se quiere, la consecuencia del olor a puchero un domingo de invierno. Y por eso la consecuencia tiene posibilidad de ponerle música, y la música la hacemos hoy nosotros. Bueno, Martín Pitu Frontera, en bandoneón y recitados, ¿digo bien? Sí. Muy bien, y escúchame, Pitu, cómo va a ser este fin de semana para los pampeanos que puedan ir a ver el espectáculo? ¿Qué más va a pasar alrededor de Los García Arena? Los García Arena lo que tiene es esto, ¿no? Que esto es así, ¿viste esas frases muy, muy directas, efectistas, que tiene, por ejemplo, el fileteado porteño? Bueno, una de ellas, por ejemplo, es: el que no baila se va a su casa. Entonces, por ahí, esa sería la columna vertebral de lo que va a suceder este fin de semana allá en La Pampa. De la presentación de ustedes. Bueno, ¿también van a estar dictando algún taller, Martín? Sí, el sábado de la mañana, Vamos a estar trabajando sobre eso, sobre los conceptos de la estructura de la murga, de la murga porteña, la estética, la puesta en escena del escenario, arreglos de voces, el trabajo con los instrumentos, y taller de baile, ¿verdad? O sea, va a ser un taller integrador, ¿no? Entre todo lo interdisciplinario que tiene la murga. Muy bien, una última, Martín. Ustedes toman páginas de grupos y de autores ya conocidos, desarrollan su propio material. ¿Cómo es la cuestión creativa que desarrollan? No, nosotros hacemos las letras. Yo soy el letrista del grupo, y escribimos nada. Nuestras propias letras, desde lo que es desde lo que es la letra y de lo que es la música. Con las temáticas. Tenemos una necesidad de que se le rece a la actualidad, digamos, ¿no? Claro, claro. Con la temática de la actualidad y lo que atraviesa a cada uno. Claro. Así que vendría a ser el letrista, Pitu. Claro, también. Pitu, el encargado de no olvidarse, de jugarle a las tres cifras y todo eso. Vamos a estar atentos y, bueno, muy contentos también, sobre todo, por tener la visita de Los García Arena. ¿Por qué el nombre, Martín? El nombre de Los García Arena es por un apellido de una gente conocida acá en el Parque de los Patricios. Es algo simpático, representativo, digamos, y yo le quería poner en realidad cuando lo armé iba a ser un nombre propio, y después, bueno, nada, me quedaba medio flaco en identidad, ¿no? Entonces elegí un apellido y, bueno, y elegí ese apellido, como elijo a veces las palabras para elegir, ¿no? Para escribir, para la musicalidad de las palabras, ¿no? Me sonaba bastante ameno ese apellido. Está bien, yo estoy medio entre sonriéndome porque es el apellido de mi familia materna, así que muerto de risa un poco, sí. Yo soy Bertolini, pero mamá es García Arena, ¿viste? Mirá vos. Así que, bueno, yo voy a estar tratando de llegarme a las 20 horas que van a estar el domingo acá en Santa Rosa en el Aula Magna, y también van a estar el 1 de julio, mañana sábado, a partir de las 21 en el Auditorio Médano, en General Pico. Y como decías vos, a la mañana va a haber un taller de puesta en escena y de utilización de los recursos de una murga. ¿Ustedes van a actuar todos como docentes o hay alguno que se encarga más? Al final son, en este momento, son 7 participantes, ¿no, Martín? Claro, en el taller, a ver, es como que el taller en este caso lo voy a coordinar yo, como una cuestión de esto de integrar todas las disciplinas. Nosotros entre los 7 cumplimos la mayoría de las disciplinas que suceden en la murga porteña, y nada, y yo me encargo de coordinar el espacio general, si se quiere decir, y después yo lo que doy es, o lo que manejo, lo que sería el recitado, digamos, los recitados, las glosas, recitados, el decir. Muy bien. ¿Han tenido experiencia en otras oportunidades? ¿Han andado por el interior del país? ¿Y con estos talleres qué experiencia han tenido, Pitu? Mira, te soy sincero, esta es la primera vez que damos un taller con Los García Arena. Yo doy talleres hace muchísimo tiempo, y con uno de los compañeros que armé el grupo, que se llama Daniel Laham, con él también, venimos hace 20 años largos. Haciendo cosas, y pero después individualmente los chicos también alguno que otro taller hicieron, pero como grupo así en realidad es la primera vez, porque nosotros en realidad tenemos un grupo y hacemos música, pero hoy se nos propuso dar el taller y la verdad que nos pareció muy interesante y que enriquecía todo el concepto del viaje, de llevar todo esto por allá. Está bien, y le da mucho más sentido y contenido. Martín, te agradecemos por este contacto y también por el interés que han tenido Los García Arena, entonces, en dirigirse hacia acá, en dirigirse hacia una partecita de la patria que también reclama y quiere su pedacito rioplatense acá para bailar un rato, para divertirnos y también generar un poco de conciencia en nosotros mismos cuando a través del arte es tan fácil, ¿no? Y tan necesario también. Te agradecemos, Martín, el contacto. Y bueno, si querés agregar algo, invitar a la población en general, a los oyentes de Radio Kermés, por lo menos. Bueno, primero agradecerte a vos y agradecerle a los radioescuchas por la posibilidad de compartir, de contar, y de amabilizar los espacios populares que a veces están tan a la vista que no se le presta atención. Así que acceder a esos, a esa intimidad en las ciudades, en las provincias, hasta acá, en los barrios, y en los teatros, en los pueblos, lo que fuese, para nosotros siempre es un agrado. Así que les agradecemos nosotros a ustedes, como yo, de parte de los García Arena, y bueno, y espero verte allá en el teatro. Dale, listo, quedamos así. Gracias, Pitu, te mando un abrazo, y a los García Arena en general, agradecidos por esto, porque lo necesitamos todos. Vamos todavía, gracias. Ahí estaba entonces Martín Pitu Frontera de los García Arena contándonos un poquito, adelantándonos que van a estar mañana en Pico y el domingo a las 20 horas en el Aula Magna de la Universidad Nacional de La Pampa. Para compartir, no sé si soy feliz o es que termina el carnaval.